Capítulo 45. El profeta Jeremías le dio un mensaje a Baruc, hijo de Nerías, en el cuarto año del reinado de Joacín, hijo de Josías, después que Baruc escribió todo lo que Jeremías le había dictado. Le dijo: Baruc, esto te dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho: estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya lo suficiente. Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Baruc, esto dice el Señor: destruiré esta nación que construí. Arrancaré lo que planté. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado.